Cuando cerca de ti yo estoy, en la gloria tú me haces sentir, tus besos me hacen vivir, no te lo puedo negar. Y cuéntame, don, ¿qué tienes y más? Por eso será mi amor idea. Yo he sentido ansias de besar. Eres mi amor ideal. Íntimamente yo sé que cuando cerca de ti yo estoy, en la gloria tú me haces sentir, tus besos me hacen vivir, no te lo puedo negar. Y cuéntame, ¿qué tienes, Iván? Eres mi amor ideal, íntimamente yo sé. Cuando cerca de ti yo estoy, en la gloria tú me haces sentir, tus besos me hacen vivir, no te lo puedo negar. Y cuéntame, don, ¿qué tienes, Iván? Y cuéntame, don, ¿qué tienes, Iván? ¿Qué tienes, Iván? ¿Qué tienes, Iván? ¿Qué tienes, Iván? ¿Qué tienes, Iván?